Híjole, me van a poner muy alta aquí. ¿Mande? No, hombre, no quiero que me vean. ¿Mande? Buenos días, traigo un dulce para que me... Así es que no me lo tomen en cuenta. Nuevamente sea cada una de ustedes bienvenida, y aquellas que no les di un abrazo, les mando un abrazo. Y que mi deseo en esta mañana es que Dios las colme de bendiciones y que les conceda todos los deseos de su corazón. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Me acompañan en una oración, hermanas, por favor? Bendito Dios que estás en el cielo, una vez más, Señor, venimos ante ti en oración, Señor, gozosas de estar aquí, Señor, y especialmente yo, Señor, que esta emoción que traigo, Señor, no son nervios, sino emoción, Señor, de la dicha que me das de estar aquí presente. Llénanos de tu espíritu, Señor, a mí, a mis hermanas, para que nos podamos gozar en esta mañana. Y sobre todo, Señor, que sea de agrado para ti. Te lo pido en el nombre de nuestro Salvador bendito, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanas, a Dios le pareció bien separar la luz de las tinieblas, poniendo a cada una en su propio lugar y para que cada una desempeñara sus propias funciones. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y con respecto de la creación, mis hermanas, los dos estados naturales, de la luz y de la oscuridad, sirven con propósitos definidos. Por un lado, la naturaleza de la luz sirve para capacitar al hombre para que vea y sea útil. Me voy a ir calmando, Ya que la luz es la energía que hace visibles todas las cosas que nos rodean. Por otro lado, la oscuridad le impide al hombre ver, por lo tanto no es útil. Por causa de que no ve, no puede desenvolverse como lo haría de día. Estos dos elementos naturales servirían más adelante para los propósitos de Dios. A ver si no voy muy recio para la que está traduciendo allá. Para definir la analogía espiritual del hombre, para diferenciar entre el hombre obediente al Dios y el hombre de pecado, entre el hombre de la luz y el hombre de la oscuridad. Y con esta idea, hermanos, vayámonos a Mateo, el cual nos ayudará a entender nuestro tema del día de hoy. Mateo 5, 14 al 16. ¿Listas? Vosotras sois la luz del mundo. Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. El 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es asombroso, hermanas, cómo es que Jesús usa cosas terrenales, cosas palpables con las que estamos familiarizadas, para ayudarnos a entender por medio de ellas las cosas espirituales que Él nos quiere dar a entender, de la manera que lo hace por medio de las parábolas. Así tenemos la ventaja de ver con claridad y de imaginarnos nosotras mismas cómo es que funcionan las cosas espirituales según Él. Y en esta ocasión, Jesús usa tres cosas que conocemos para enfatizar la importancia de la luz. Y estaremos viendo la analogía de la luz, la analogía de una ciudad sobre un monte, y la tercera, la analogía de la luz sobre un candelero. La primera, la analogía de la luz, y esta viene en el Mateo 5:14. Mateo 5:14 dice: "Vosotros sois la luz del mundo". Para comenzar, hermanas, tenemos que poner en nuestra mente que la luz que adquirimos no es nuestra. La luz viene de Jesús. Por lo tanto, todo lo que Él nos ha dado a conocer llega a alojarse en nosotras, afectándonos de gran manera, aclarando así el estado de ser de cada una de nosotras. Teniendo la claridad en la mente, nos daremos cuenta de nuestro estado espiritual, así como Él lo hizo con aquellos hombres que le escucharon por primera vez, que se encuentran un capítulo antes, en Mateo 4:15. Mateo 4:15. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿En qué sentido estos hombres vieron la gran luz? ¿En qué sentido la luz les resplandeció? Al estar estos hombres separados del camino de Dios, vivieron en una vida, en un mundo oscuro, pecaminoso y lleno de pecado. En primer lugar, hermanas, lo importante de la luz es que nos da conocimiento. Nos da el conocimiento de Dios. Dice: "Sus tinieblas se iluminaron". Al tener el conocimiento de Dios, salimos de la oscuridad, anulando así las cosas del mundo y todo aquello que conocemos como valores sociales y familiares que no están de acuerdo con los valores de Dios, lo cual es considerado como tinieblas y sombra de muerte, según el texto. El 16 dice: "El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció". Llegamos a ser luz, hermanas, al dejarnos llevar, al dejarnos guiar por Jesús. Cada una de nosotras tenemos la esencia de servir, de funcionar como la luz, de la manera que Jesús lo hizo. Siendo la luz, estamos capacitadas para ver, para conocer, para entender y, lo más importante, hermanas, para hacer distinciones fundamentales en la vida. No debemos de funcionar en base de valores culturales. Debemos hacer distinciones fundamentales en base de la palabra de Dios para salir de las tinieblas. Esta luz, hermanas, llega a ser mi esfera personal. Y aquí se imaginan una rueda de luz y nosotros dentro de ella. ¿Sí se entiende la idea? Esta luz llega a ser mi esfera personal, un estado de ser que me da acceso a tener capacidad para manejar las circunstancias de la vida. Si no estoy en este círculo, hermanas, en esta arca de luz, estoy a la merced de las tinieblas, teniendo las características de la oscuridad, en el sentido del pecador que no ve. ¿Y por qué no ve, hermanas? Porque la luz está apagada en él. No hay claridad en sus ideas. No hay claridad entre lo que es de Dios y lo que es del mundo. No hace diferencia entre una cosa y otra. Por lo tanto, se deja llevar por la corriente del mundo. La luz, pues, hermanas, nos provee con esta arca invisible, nos provee de poder. Esta arca de luz, hermanas, es nuestra seguridad espiritual. Si tomamos en cuenta las circunstancias de Jesús cuando fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado y probado, es un buen ejemplo para entender más este punto, hermanas. Si vayamos a Mateo 4, del 1 al 11. Mateo 4, del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado y probado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Perdón, déjeme leerlo otra vez. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás a tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Hay tres cosas en el contexto cuando Cristo fue tentado por Satanás. Jesús es luz y está en medio de circunstancias críticas. Tiene hambre y de pronto Satanás le propone convertir las piedras en pan. Satanás le da la solución a su necesidad física. ¿Y qué hace Jesús? No la toma. Después le propone salvar su vida y Jesús no lo acepta. Finalmente le tienta con tener éxito y poder mundial y él lo rechaza. Antes de seguir, hermanas, aquí nos pudiéramos hacer nosotras un examen. Mi hermana, ¿qué son aquellas cosas con las que estás batallando en tu vida? ¿Cuáles son aquellas cosas que te tienen en la oscuridad, en las tinieblas, y no te dejan reflejar la luz de Cristo? ¿Cuáles son las circunstancias que tienen tu arca de luz apagada? ¿Necesidades físicas? ¿Cuidar y mantener tu cuerpo físico? ¿Adquisición de cosas y poder? ¿Exceso de trabajo, ya sea dentro o fuera del hogar? ¿Qué es lo que ahorita tiene prioridad en tu vida, mi hermana? Porque si no estás reflejando la luz, es que estamos en tinieblas. Y hay que estar conscientes de esto, mis hermanas. Vemos que en las tres ocasiones que Jesús es tentado, hace referencia a su Padre. ¿Cómo, mis hermanas? Hace resaltar la prioridad de la palabra de vida, lo que dice Dios en su Escritura, y no en el razonamiento humano. No se enfoca en lo que le está pasando ni en lo que necesita físicamente. Más de una vez, Jesucristo abre su boca para decir claramente y enfáticamente, escrito está. Dice el 4:10, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Sabemos, hermanas, el efecto y resultado que tuvieron estas declaraciones. ¿Qué pasó? Satanás se alejó. Pero lo más importante aquí, hermanas, es que Jesús salió ileso en su tribulación. Él no pecó. Satanás se alejó y Jesús recibe bendición de su Padre. Dios da solución a sus tribulaciones. Dice el 4:11, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. El estar dentro del arca de luz en la cual estaba Jesús le ayudó a desenvolverse en medio de sus dificultades, en medio de su tribulación. La relación de Jesús desde su arca de luz delante de las pruebas, hermanas, es una motivación enorme para que nosotras de la misma manera salgamos triunfantes de nuestras pruebas de fe, de nuestras pruebas o tribulaciones. Teniendo siempre en cuenta, mis hermanas, otra vez, que las Escrituras son la luz para deshacer las tinieblas. Amén. ¿Qué tanto sabemos nosotras de la Escritura para pasar las pruebas? ¿Damos luz a la palabra? ¿Vivimos la palabra cuando estamos en medio de ellas? ¿Cuál es tu pensamiento, mi hermana, siendo la luz que Cristo dice? Meditemos un poco en esto, mis hermanas, ya que cada quien nos conocemos si estamos en la luz o estamos en las tinieblas. La segunda analogía que Jesús da de la luz es la de una ciudad asentada en un monte, y esta se encuentra en Mateo 5:14. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Una ciudad asentada en un monte, hermanas, es algo evidente, es algo obvio, es algo abierto y al descubierto, es algo notable. Me venía a la mente cuando volteo para Juárez, se ve enorme y en la noche alumbra en gran manera, ¿verdad? Y de igual manera de allá para acá. Nosotras, hermanas, como iglesia, como miembros del cuerpo, formamos esta ciudad asentada en el monte, en el mundo. Por lo tanto, no debemos de estar ocultos, ni mucho menos apagadas. Como iglesia, como partes del cuerpo, debemos de brillar para dar luz a todos los que somos. Como iglesia, como parte del grupo, debemos de brillar, de dar luz para que todos vean que somos portadores de la verdadera luz. Ya que nosotras, hermanas, somos el medio por el cual Jesús lleva la luz al mundo. Ya que nosotros somos el medio por el cual Jesús da la luz a las tinieblas, y siendo esta ciudad visible a todos, nos debemos de caracterizar por nuestro repudio y rechazo a todo lo que es políticamente correcto, a todo lo que el mundo acepta por correcto. Mis hermanas, estamos en una guerra de ideas y pensamientos pecaminosos. Estamos siendo bombardeadas con ideas pecaminosas por todos lados. Mi luz, mi arca personal, es una presencia y debe ser una presencia en cualquier lugar o circunstancia, y debe estar siempre alumbrando, siempre brillando a todos aquellos que nos ven. Así que, hermanas, otra vez, no se nos está permitido o ser sumergidas o dejarnos llevar por nuestra cultura, ni mucho menos por esta sociedad. Somos la luz, hermanas, para este mundo en tinieblas. La ciudad es evidente y no se puede esconder. Vivimos en el mundo, pero no somos parte del mundo en realidad. Entonces, hermanas, nuestra luz es tan notable como una ciudad asentada en un monte. Pregunta: ¿usted es una presencia de luz o una presencia de oscuridad en el mundo? ¿Qué haces, mi hermana, siendo la luz, siendo esta ciudad en el monte? ¿Cómo te comportas cuando andas en el mundo? Y aquí nomás quisiera hacer algo personal, que cómo está tremendo allá, de verdad, están pasando cosas que hasta nos asustan. Pero en lugar de asustarnos, deberíamos de tener misericordia de la gente que está sufriendo, en lugar de repudio y rechazo al verlos. Y así es que hay que tener cuidado cómo nos comportamos como la ciudad que somos en el monte. Ya se me pasó. La tercera analogía de Jesús sobre la luz es la luz sobre un candelero. Y esta está en Mateo 5:15. Dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Este versículo, hermana, nos enseña dos cosas que el hombre pudiera decidir hacer con la luz, y esta será según su fidelidad para con Dios. La primera: poner la luz debajo de un almud o ponerla debajo de un cajón, lo cual sería algo bien ilógico. Lleva la idea de haber entendido y adquirido la luz y esconderla para que no alumbre. Pero mi hermana, en la realidad física y natural, ¿quién enciende una luz para no dejarla brillar? Si verdaderamente tienes esta luz, ¿cómo la puedes opacar? Mas sin embargo, es una acción que se hace cuando el cristiano no ha entendido verdaderamente a Dios, como aquellos que son mencionados una y otra vez en la Biblia, y que tristemente, hermanas, nos pudiéramos también ser parte de ellos. Y vamos a ver algunos ejemplos, mi hermanas. Cuando Caín lleva su ofrenda a Dios, Dios no la acepta. Los fariseos, sabemos que eran religiosos y muy celosos de sus creencias. ¿Y qué hicieron, mis hermanas? Eran sabían tanto de sus creencias, pero nomás sabían porque su ceguera los llevó a matar al propio Hijo de Dios. ¿Y qué me dicen del joven rico, que cumplía todos los mandamientos, pero se entristeció cuando Cristo le propone ir más allá de seguir reglas y mandamientos? Y Judas Iscariote, hermanas, que vivió con el Señor, dormía, comía junto a Él, pero no permitió que la palabra cambiara su mente, no permitió que su mente se le aclarara. Ananías y Zafira, que mostrando ser dadivosos, Dios les quitó la vida por haber obrar mal, teniendo pensamientos que los llevó a un comportamiento pecaminoso, pecaron. Diótrefes, un miembro activo en la iglesia de Cristo, quien con sus acciones demostró ser un egoísta, un arrogante y un prepotente, prohibía que los hermanos se juntaran o los recibieran, los atendiera. La iglesia en Sardis, que dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Y la iglesia en la Odisea, que que estaban tibios, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Da miedo, ¿verdad?, que nos pudiéramos estar aquí, so, qué bueno que nosotros no. El testimonio, la actitud de ellos, nos dice que en un momento de sus vidas se quedaron con la luz bajo el almud. La segunda cosa que el hombre decide hacer con la luz adquirida es ponerla en un candelero, lo cual es el lugar correcto. Lleva la idea, mis hermanas, de ponerla arriba, ponerla sobre o encima para dejarla que aluce, para dejarla que brille. La esencia de encender una lámpara es para hacer desaparecer a las tinieblas. En otras palabras, contrarrestar la oscuridad. Si ponemos o dejamos la lámpara bajo un cajón o un almud, no daremos luz a las tinieblas, no daremos luz a la humanidad, mis hermanas. La idea sería, ¿cómo conocer la luz, tener la luz para no usarla? Mi hermana, ¿qué hacemos con la luz que hemos adquirido de Cristo? ¿Dónde la tenemos puesta? ¿La tenemos escondida o la tenemos alumbrando? Pero mis hermanas, ¿qué finalidad tiene todo esto? El propósito divino acerca de la luz del mundo, aquí está mismo en Mateo 5:16, un mandato de Dios para nosotras las cristianas. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí, mis hermanas, quisiera hacer una advertencia. Hay que estar alertas, porque puede haber peligro al que nosotras tengamos esta relación tan estrecha con Jesús, ya que nuestra relación con Dios no la escondemos, sino que la hacemos pública. Y esto nos puede traer desacuerdos, inconformidad, porque la oscuridad, déjeme decirle, odia la luz. La gente sabrá lo que crees y lo que estás representando cuando dejas brillar tu luz. La luz que te ha liberado del pecado, la oscuridad, pierde el control sobre ti, mi hermana. Ya no hay amistad con ellos en un sentido. La dedicación o compromiso públicos te hacen estar en el blanco automáticamente para aquellos que están dedicados a un camino de pecado, aún tu propia familia. ¿Qué van a hacer las personas qué hacen las personas que están en tinieblas, hermanas? ¿Van a intentar arrastrarte para que pienses y actúes como ellos, o simplemente sufrirás críticas por tu manera de pensar y de ser? Pero recuerda, mi hermana, quién está detrás de todo esto. Satanás es el dirigente de este pensamiento alejado de Dios. Y la finalidad de esto, hermanas, es que alumbremos con nuestras buenas obras, y esto requiere compromiso y dedicación, un cambio total y radical en las mentes y corazones de cada una de nosotras, demostrando buenas obras en lo que hemos aprendido por medio de la palabra de Dios, que es que, hermanas, amar, perdonar, ayudar, hablar bien, hacer siempre lo que es correcto, ir con la corriente de Dios, hermanas, y no con la corriente del mundo, ya que el propósito de todo esto es que el hombre vea la luz, que Dios sea glorificado por las buenas obras, las cuales, mis hermanas, son las representantes de la luz. Las buenas obras que ponen en desventaja al pecador que está en tinieblas y no glorifica a Dios por su pecado. Vosotros sois la luz del mundo. Pensemos, hermanas, que que no solo somos luz para destruir aquellos que están en, para descubrir aquellos que están en tinieblas y no quieren seguir el camino del Dios. Somos luz para que otros salgan de las tinieblas a salvación. Amén. Que nuestra luz sea evidente, que se vea, que se proyecte, que alumbre. Para aquellos que necesiten ver, hermanas, que vean. Y así Dios sea glorificado y sea manifestado aquí en lo terrenal. Dios tomado en cuenta aquí en medio de las circunstancias durante nuestras pruebas de fe. Y que Dios sea glorificado en los cielos, mis hermanas. Hermanas, nosotros somos la luz del mundo. Amén. Amén.